Recuerdo aquella vez cuando te busqué, no te pude encontrar. Y cuando te llamé, me hicieron creer que no estabas. Mas no era así, mas no era así. Pues pude verte bien tras la oscuridad de tu calle. Tan triste me encontré que no reaccioné y a mi casa volví. Traté de no pensar, mas no logré evitar ni sufrir. Creí morir al no poder saber que entonces tú también me añorabas. Pero ya que todo pasó, de tu amor no volveré a dudar. Y quizás un día verás que mi amor ya nunca morirá. Recuerdo aquella vez cuando te busqué, no te pude encontrar. Y cuando te llamé, me hicieron creer que no estabas. Mas no era así, mas no era así. Pues pude verte bien tras la oscuridad de tu calle. Pero ya que todo pasó, de tu amor no volveré a dudar. Y quizás un día verás que mi amor ya nunca morirá. Recuerdo aquella vez cuando te busqué, no te pude encontrar. Y cuando te llamé, me hicieron creer que no estabas. Creí morir, al no poder saber que entonces tú también me añorabas. Creí morir.